Muy buenos días, compas de Enredando las Mañanas en Radio Activa, de todas las emisoras que retransmiten de la Red Nacional de Medios Alternativos, así como la oyentada que nos está escuchando. Hoy, en este espacio para noticias internacionales, no vamos a esquivar lo que sucedió en Bolivia. La semana previa habíamos expresado el deseo de que el intento de golpe fallido favorezca la unidad entre el presidente Arce y el expresidente Evo Morales, pero está a la vista que no solo no favoreció la unidad, sino que está profundizando las diferencias. Evo Morales, con todo el respeto que nos merece, denunció de una forma bastante desprolija un autogolpe de parte de Luis Arce. Digo desprolija porque no puede ser inocente al peso que tienen sus palabras, y dijo estar confundido y que esto pareció un autogolpe, pero no presentó ninguna información, pruebas, indicaciones que sostengan su confusión. Lo hizo en un programa televisivo en Bolivia y las repercusiones fueron inmediatas. Entonces, Bolivia se encamina a elecciones presidenciales en el 2025, donde todavía no sabemos quién va a ser el candidato del oficialismo, si irá unido el oficialismo detrás de Arce o de Evo Morales, o si irá cada uno de los candidatos por fuerzas distintas. Evo Morales no tiene permitido ser candidato según la justicia electoral de ese país. Sin embargo, él insiste en que sí, y hay congresos del MAS que hacen, que le dan soporte a su iniciativa. Pero bueno, el tema está completamente empantanado. Después de lo que dijo Evo Morales, Luis Arce, el presidente, dio una entrevista donde la verdad se lo escucha en un tono más defensivo. Supongo que su intención es comunicar tranquilidad, pero la verdad se lo escucha, digamos, en comunicación política quizás no fue el mejor tono, porque parece alguien que se está defendiendo y no lo hace con la firmeza, con la gravedad que tiene el asunto. Más bien parece explicar alguna coartada en lugar de enfervorizarse y enojarse por una acusación tan grave como un intento de autogolpe. Así que escuchamos primero a Evo Morales y después, seguido, la entrevista que le hicieron al presidente Arce en Bolivia. Así están las cosas en Bolivia, con un oficialismo completamente dividido entre su fundador, Evo Morales, y el actual presidente, que fue ministro de Economía de Evo, Luis Arce. Una pena, deja al pueblo en el medio y a las organizaciones sociales mirando para un lado, para el otro, esperando, ya sin esperanzas, que sus dirigentes se pongan de acuerdo. Mientras tanto, ¿qué queda? Queda bailar. Escuchamos La Negra Tomasa por Jade, una banda histórica del rock boliviano. Del sur de nuestra América nos vamos al norte de la América que no es nuestra. Estados Unidos está viviendo semanas muy convulsionadas después del debate entre Donald Trump y Joe Biden, donde el presidente de los Estados Unidos se mostró con signos de senilidad, de debilidad, de balbuceante, con frases inconexas. Dijo cosas como que iba a combatir la inmigración ilegal con patrullas fronterizas y con la construcción de veredas. Se refirió también a Medicare, que es lo más cercano que tienen los estadounidenses y siempre fue una bandera demócrata, lo más cercano, decía, a una obra social para la gente de bajos ingresos. Se refirió a Medicare diciendo que lo iba a vencer, cuando en realidad los demócratas siempre luchan por fortalecerlo. Al mismo tiempo, ustedes habrán visto en televisión, no pudo completar frases, y bueno, la verdad que fue tristísima su presentación. A raíz de eso, entró en pánico el Partido Demócrata, y hay cada vez más voces de ex asesores suyos, de senadores, de diputados, de representantes del partido, que piden por un cambio de candidato, porque fue tan floja su presentación que deja muchísimas dudas de la capacidad del presidente Joe Biden para ejercer la presidencia hoy en día, y deja la pregunta de quién está gobernando Estados Unidos y alimenta las teorías conspiranoicas de los seguidores de Trump de que quien realmente gobierna es el Estado profundo, el sistema. Y en este caso parece que algo de motivos tienen, de justificación tienen para pensar eso, porque Biden evidentemente no está en condiciones de ejercer la presidencia a diario. Tiene momentos donde flaquea, donde, como lo vimos en el debate. Y la pregunta es, ¿estará en condiciones de gobernar otros 4 años más? Bueno, el Partido Demócrata entró en pánico y estuvo pidiendo que se baje y que entre otro candidato, pero la respuesta de Biden fue que él va a seguir en la carrera electoral hasta el final. Ese final, si ese final resulta en derrota, será en derrota contra el expresidente Donald Trump, que está envalentonado no solo por la actuación de Biden en el debate, sino porque la Corte Suprema de Estados Unidos tomó una decisión que sienta un precedente peligrosísimo para el mundo y hacia adentro de Estados Unidos, que es que el presidente, cualquier presidente estadounidense, no puede ser juzgado y condenado por las acciones y decisiones que tome ejerciendo el cargo de la presidencia. Esto quiere decir, escuché constitucionalistas en Estados Unidos preocupados por cuestiones de asuntos internos, como por ejemplo, si el presidente recibe una coima para favorecer en una licitación o en alguna decisión a alguna empresa armamentística o alguna empresa de desarrollo petrolero o lo que sea, no podrá ser condenado por haber recibido esa coima, porque fue una decisión, una acción en el marco de su poder presidencial, aunque haya sido ilegal. Ahora, hacia afuera, lo que nos preocupa es que, si bien es una utopía que un presidente de Estados Unidos resulte juzgado por ejemplo, crímenes de guerra como sucedieron en Irak o en Afganistán, o en Vietnam, o prácticamente en cualquier guerra que estuvo involucrado Estados Unidos, bueno, a partir de ahora, además tiene un amparo legal y va a poder tomar las decisiones que sean y no ser juzgado, porque fueron decisiones y ejecuciones llevadas adelante durante el ejercicio del poder de presidente. Ante este panorama, remontamos con Rage Against the Machine. Para cerrar este espacio de internacionales, nos vamos a Medio Oriente. Medio Oriente siempre está convulsionado. Israel está en un momento complejo de su sociedad hacia adentro, amén de siempre causar problemas, por usar una palabra bastante tibia, con sus países vecinos. ¿Qué está pasando? La Corte Suprema de Israel decidió que, finalmente, por primera vez desde la fundación del Estado de Israel, los ultraortodoxos no están más eximidos del ejército. El ejército es obligatorio para hombres y mujeres, dura 3 años, y desde la fundación en 1948 los ultraortodoxos están eximidos. Y no solo están eximidos, sino que reciben un aporte estatal, un plan social, para que puedan dedicarse a estudiar la Torá. ¿Por qué? Porque en el comienzo Ben Gurión, que fue el primer presidente de Israel, consiguió la alianza con los religiosos, siendo que el movimiento sionista era un movimiento nacionalista, integrado más por gente laica que religiosa. Por eso se da la contradicción de que hay muchísimos de estos ultraortodoxos que no reconocen al Estado de Israel. Viven en Israel, reciben planes sociales del Estado y no reconocen al Estado de Israel, porque el Estado de Israel lo tiene que fundar el enviado de Dios y no las Naciones Unidas y gente laica. Bueno, en toda esa confusión de situación, los ultraortodoxos representan hoy el 16% de la población. En el 48 eran algunas decenas nada más los estudiantes de las escuelas religiosas que estaban eximidos de hacer el ejército. Ahora son el 16% y se pronostica que, además tienen muchísimos hijos, se pronostica que en, creo que era 10 años, llegaría al 32%. Con lo cual, es una sociedad que va virando hacia la derecha, no solo por los laicos, sino por la multiplicación de las personas y del poder que tiene el sector de los ultrarreligiosos. Bueno, la Corte Suprema decidió que sí tienen que hacer el ejército. Hubo protestas tremendas, con fuego en las calles, porque los ultraortodoxos no van a dejarse llevar al ejército como borregos. Como les dije, muchos no reconocen al Estado de Israel y tienen una visión hasta conspiranoide también. Son de los sectores humildes, pobres, no sé si humildes en el sentido de la humildad, pero son de los sectores de ingresos más bajos en Israel, porque no trabajan, reciben un plan del Estado, estudian la Biblia y ahora los quieren mandar al ejército, lo cual para ellos, según dicen sus líderes, es una destrucción de su modo de vida. Al mismo tiempo, como esto fue una decisión de la Corte Suprema que mete al presidente Benjamín Netanyahu en un problemón, porque él gobierna en alianza con dos partidos ultraortodoxos y no hubiera tomado esta decisión desde el Poder Ejecutivo. Entonces entró en crisis su gabinete. ¿Cuál es su respuesta política? Ampliar la ocupación en Palestina. Entonces acaba de habilitar que un sector en lo que se llama el West Bank, o sea, en la zona palestina que controla la OLP con Mahmoud Abbas, Al-Fatah, 5 millas cuadradas, esto sería como 7-8 kilómetros cuadrados de nuevos asentamientos de lo que llaman territorio del Estado de Israel, pero claro, del otro lado de la frontera. Entonces, del otro lado de las fronteras, que son fronteras impuestas y ganadas en la guerra del 67. Hasta el 67 la mitad de Jerusalén era Palestina y no había ocupación en el West Bank. A partir de ahí sí, y ahora ya es un 10% de la población israelí que vive en territorios ocupados a Palestina, entre Jerusalén del Este y la zona del West Bank. Walk.